Unos días más, hermanos, y se termina el año 2016 y entramos en el 2017. Y los predicadores en estas épocas planeamos las prédicas del mes de diciembre, enfatizando por lo menos tres temas: el de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y luego el de fin de año, y luego el de año nuevo. Y es un sermón con un tema, otro sermón con otro tema y otro sermón con otro tema. Pero, ¿por qué no hacer un solo tema todo el mes de diciembre? Quiero decir que si nos quedan tres domingos, tres sermones, ¿por qué no usarlos para clarificar un solo tema que se nos quede bien claro? ¿Y cuál sería este? Pues, evaluar el año que termina, lo que hicimos, también lo que no hicimos, pero esto depende de la perspectiva, ¿no? Podemos hacer un sermón en plural para cristianos, o en singular para el cristiano, o general para el cristianismo, y eso sería, creo, lo adecuado. Y cuando hablamos nosotros de cristianismo, no solamente hablamos de un sistema religioso, más hablamos, hermanos, de millones y millones de hombres y de mujeres que han vivido a lo largo de estos últimos alrededor de 2000 años. Historia tenemos en el cristianismo, una historia que se ha escrito, hermanos, con lágrimas, por los golpes recibidos, por las persecuciones, por las vejaciones, por los asesinatos que los cristianos hemos sufrido, hemos padecido a lo largo de la historia. No hace mucho en la historia de México, después de la famosa conquista, vino junto con los soldados del rey, también venía un grupo de piadosos frailes católicos, y estos vinieron para instituir el catolicismo. Y de la mano también ellos venían trayendo la Santa Inquisición, algo así como el departamento de la impartición de la justicia de la Iglesia Católica Romana. Pues la famosa Santa Inquisición, aparte de perseguir y matar brujos, brujas, también persiguió y mató una cantidad tremenda de cristianos. Y simplemente por creer diferente, por verlos que se basaban en la Escritura, y los tomaron como herejes porque ellos decían que nadie podía leer la Biblia excepto ellos. Y los vieron en contra de una religión instituida, la religión católica reinante, porque bastaba, hermanos, con leer la Biblia por sí mismo para ser perseguidos por esta institución que más bien era diabólica. Pero antes de eso, en la historia, hubo también otros momentos donde pueblos enteros fueron simplemente arrasados en pro de la religión instituida. De cuando en cuando se manifestaba un brote de cristianismo, inmediatamente se movía el mecanismo eclesiástico para sofocarlo, para apagarlo, para hacerlo pedazos, simplemente porque no podían aceptar la libertad de escoger su propia religión. Y les digo que se arrasaban pueblos enteros en nombre de Dios, hombres, mujeres, niños, nadie escapaba cuando esto sucedía. Historia sigue, por supuesto, tenemos más historia un poco más allá. Los circos romanos fueron los escenarios donde los cristianos fueron matados, echados a los leones, aseteados, partidos por la mitad, quemados, fritos en aceite hirviendo, destrozados sus cuerpos de todas las maneras imaginables. Aunque decían que los echaban a los leones, pero las verdaderas fieras no eran los leones, eran los que estaban sentados en las gradas, que eran los hombres y mujeres sedientos de sangre. Como sabemos, mil formas han sido inventadas para este efecto. Mil formas que derramaron sangre inocente. Mil formas que llevaban el mensaje de enmudecer las bocas que clamaban al Dios verdadero. Genocidio por causa de Cristo el Salvador. Pero todos estos movimientos, por muy crueles y sangrientos, nunca pudieron apagar el cristianismo verdadero. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de un cristianismo que tiene testimonio, y ha sido este testimonio tremendo. Millones de hombres y de mujeres que sufrieron y aún fueron muertos por su fe, nos han legado, hermanos, un estandarte llamado testimonio. Testimonio. Si hablamos socialmente, pues es un honor estar debajo de este estandarte, de esta bandera, y podemos ir por el mundo gloriándonos en la historia testimonial de nuestro cristianismo. Tenemos un testimonio heredado. Pero si hablamos espiritualmente, es un estandarte muy pesado, porque nos llama a la reflexión en su significado. Llama a la dignidad, porque debe de haber, hermanos, creo yo, un igualamiento en testimonio. Nuestro testimonio tiene que igualar aquel testimonio histórico. Llama, hermanos, al patriotismo, aunque a algunos les suene curioso la palabra patriotismo, pero yo creo que debemos de sentir lo mismo que han sentido los héroes de las patrias, ese sentimiento que los ha llevado a pelear buscando los ideales de una patria y aún de entregar sus propias vidas por el amor a su pueblo, por el amor a su bandera, por el amor a su patria. Máxime que nosotros tenemos, hermanos, una patria celestial. Una patria mucho más grande, por supuesto. Una patria mucho más gloriosa que cualquier otra patria terrenal. El testimonio de todos estos cristianos héroes nos llama a una reflexión. Es preguntarme, bueno, ¿y quién soy yo? ¿O qué soy? ¿Qué eres tú? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito compartido sobre este tema? ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de vivir? Más profundamente, ¿cómo debemos de creer? ¿Cómo debemos de pensar y cómo debemos de sentir si decimos que somos cristianos? Porque yo creo que, aparte de haber heredado un testimonio de millones de hermanos en la antigüedad que fueron muertos por causa de su fe, también tenemos la obligación, hermanos, de escribir nuestro propio testimonio. Y para poder hacerlo, necesitamos entender lo que esto signifique. Testimonio viene de una palabra en griego que se pronunciaría más o menos así: marturión. Testimonio. Marturión significa dar testimonio, pero lleva la idea, hermanos, de una entrega total. Lleva la idea de un testimonio siempre ligado al evangelio, siempre ligado a la verdad. De hecho, de la palabra marturión viene nuestra palabra latinizada mártir. Mártir, que es aquel que da testimonio entregando su propia vida en pro de lo que cree, en pro de su fe. ¿Recuerdan ustedes al famoso Esteban, el primer cristiano muerto en la historia bíblica? Y yo pregunto, y me tengo que preguntar a mí mismo, ¿hasta dónde he sido testimonio del cristianismo? ¿Cuántas cosas he tenido que enderezar en pro de dar un buen testimonio? Y por otra parte, es ¿hasta dónde he dejado de ser un buen testimonio? Que también sería una buena pregunta. Hay una pequeña epístola en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, que a pesar de ser pequeña, nos ayudará enormemente a la meditación en este día, porque puede contestar las interrogantes que nos hemos planteado. Y me refiero, hermanos, a la tercera epístola de Juan. La tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y Juan escribe y dice así: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Esta epístola nos dice muchas cosas, pero hay una muy interesante. Y nos dice, hermanos, que testimonio es la consecuencia de dos cosas primarias que se integran. Por un lado el hombre y por el otro lado la verdad. Y se unen ambas en esa integración. Son dos ingredientes que deben de juntarse en el cristianismo: la verdad y el hombre. Son dos ingredientes que deben de licuarse, la verdad y el hombre, en orden de vivir la vida de una forma testimonial, de una forma limpia, justa, santa. Una forma de vivir que se constituya un testimonial sobre la tierra, y es la integración de estas dos partes. Y Dios tiene mucho que ver con esto, y el hombre tiene mucho que ver con esto. Porque es Dios el que provee su verdad, clara, llena de luz. Y el hombre, por su lado, provee su mente y su corazón. Y cuando los hombres, las mujeres de esta tierra, abrimos la puerta de entrada, Dios entra, hermanos, y puede llenarnos con su verdad, de tal manera que esa verdad que es de Él, vendrá a ser también nuestra. Por eso el testimonio de Gallo. Y este testimonio es tremendo. Y este testimonio es muy propio de él. Y nota cómo dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé. Y es el apóstol Juan hablando. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Aquí se nota que la verdad de Dios ha sido completamente integrada a este hombre llamado Gallo. De tal manera que ahora la verdad le pertenece a este hombre. Mas la verdad viene a ser la dinámica de la conducta, porque la última parte dice de cómo andas en la verdad. ¿Y de qué hablamos? Estamos hablando de un testimonio. Pero dentro de este panorama bíblico, en este panorama que nos ofrece la epístola de Juan, la verdad, hermanos, es más que simplemente tener una Biblia. La verdad va más allá de simplemente tener una gran Biblia, lo más grande posible y abierta en la mesita de centro de las casas. Tener la verdad, hermanos, va más allá de llevar una Biblia bajo el brazo. Estamos hablando de llevar la verdad en la mente, de llevar la verdad en el corazón. Hasta ese momento comenzará a ser un tipo de energía, un tipo de motor que mueva al hombre en una dirección correcta, hablamos de la calidad de andar. Y es, hermanos, el valor de la ética, el valor de la conducta. Mira otra vez la integración de dos cosas, el hombre y la verdad, y dan como resultado una ética teocéntrica, un tipo de conducta. ¿Saben, mis hermanos, lo que esto significa? Significa que el hombre es abrazado por la verdad del Señor y la mente y el corazón quedan presos, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, abrazados, subyugados por la verdad del Señor. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción condicionados por la verdad. Yo trato de imaginarme, hermanos, cómo sería una congregación donde el 100% de los miembros fuesen como gallo. Quiero decir, donde cada uno de nosotros fuésemos un testimonio tremendo, hombres y mujeres andando en la verdad, hombres y mujeres honrando al Dios viviente, confiando en el Dios verdadero, escribiendo nuestro propio testimonio con la tinta de la conducta adecuada, más, si es necesario, escribir el testimonio con la propia sangre. Tal vez las oportunidades de morir por Cristo en este lugar del planeta sean muy remotas. Tal vez, hermanos, las oportunidades de morir por Cristo en esta tierra donde vivimos, pues está muy lejano de tener que ser muerto por causa del Evangelio. Pero, ¿por qué no entregar, hermanos, la vida completamente a Él? Es el punto. ¿Por qué no entrar en esta relación con Dios y gastarnos la vida en servirle? Déjeme ponerlo en primera persona para que se pueda entender. Entender a mi Señor y gastar mi vida en servirle. Esforzarme en hacerlo cada día que amanece. Yo he encontrado, hermanos, que los testimonios que perduran son aquellos que implican más del hombre. O sea, todos tenemos testimonios, pero unos tenemos unos testimonios muy flojos, muy diluidos, muy simples, muy ni para qué referirnos a ellos. Pero yo estoy hablando de esos testimonios que perduran, de aquellos que implican más del hombre. Cristo es nuestro ejemplo por excelencia, porque podemos ver cómo Él viene y siempre se somete al Padre Celestial. Y luego, cuando es el momento, Él entra en ese tipo de éxtasis orando al Señor: si es posible que pase de mí esa copa sin que la tenga que beber, pero antes hágase tu voluntad. Y vemos su entrega, vemos su sufrimiento, sin reservas, sin condiciones, simplemente se da a la voluntad del Padre Celestial. Y yo me pregunto, ¿y qué ha pasado con el cristianismo de nuestros tiempos? Los testimonios en algunos de nosotros son muchas veces lamentables, porque nos interesa más cómo lograr esta vida física y poco nos interesa cómo lograr la vida eterna. Y ahí vamos, ¿no?, por la vida, y tenemos nuestras excusas: la familia, la economía, el trabajo, el oficio, la vocación, la salud, el confort, la comodidad y otras muchas cosas que son obstáculos para servir a Dios, y por ende, consecuencialmente, el testimonio que damos es sumamente mediocre. Es un testimonio frío, es un testimonio débil. que se presta, hermanos, más a la burla que la emulación. Y usted sabe lo que significa emulación: imitación de las acciones ajenas con afán de superación. La Biblia, hermanos, nos presenta una gran cantidad de hombres, y no solamente hombres, también mujeres, que fueron grandes testimonios. Y su testimonio ha perdurado por los siglos. Tenemos al gran apóstol Pablo, un gran testimonio en su vida. Y su éxito está basado en su relación con aquella verdad que Cristo le mostró, la verdad que lo llevó a reinterpretar su propia vida de tal manera que dijo: ¿quién eres, Señor? Y oyó la voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él dijo: ¿y qué quieres que yo haga? Y dijo: entra a la ciudad, a tal lugar, a tal, con tal hombre, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero después de que se le dice, él llega a una reinterpretación de su propia vida, de tal manera que él puede decir con sus propios labios: todo lo tengo por basura por seguir a Cristo. Y estos son los testimonios poderosos. Son aquellos que por la reinterpretación de la vida misma, o sea, llegando el conocimiento de parte de Dios, llegando la verdad unida a nosotros, mente y corazón, da a luz una forma nueva de vivir la vida. Una conducta que nos lleva a ser testimonio vivo de Dios en nosotros. No es simplemente, hermanos, la idea de ir por el mundo gloriándose del testimonio heredado de aquellos. Aquellos en la historia que sí pudieron escribir su testimonio, y aún lo escribieron con su propia sangre. Mas se trata, hermanos, de escribir nuestro propio testimonio, comenzando con una reflexión, porque si no hay reflexión, no hay nada. Se trata de escribir nuestro propio testimonio con reflexión, porque de su significado. Y luego escribirlo con dignidad, porque debe de haber un igualamiento a los testimonios de los antiguos. Si aquellos sacrificaron tanto y sacrificaron hasta su propia vida, esa la vida, les fue el cuello, les fue la cabeza. Nosotros que estamos listos de sacrificar. Un testimonio que se escribe con patriotismo. Y les decía que inicialmente la palabra puede chocar, porque pues ¿qué tiene uno que ver con Miguel Hidalgo y Costilla? Bueno, debe de ser, hermanos, el mismo sentimiento que tuvieron los grandes patriotas de las patrias en la tierra. Debe de ser, hermano, el mismo pensamiento de nosotros, porque nosotros tenemos una patria celestial. ¿A dónde vamos? Perdón, ¿a dónde vamos? A la patria celestial. ¿A dónde vamos? Y vamos caminando la vida como si vamos hacia la patria celestial. En otras palabras, ¿cómo has escrito hasta el día de hoy tu testimonio? ¿Pautas para el examen? ¿Cómo no? ¿Quién soy? Y es personal, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿A dónde vamos? ¿Cómo debemos ser en esta tierra? ¿Cómo debemos de pensar y de sentir? ¿Cuál es nuestro propósito compartido sobre esta tierra? En otras palabras, ¿cómo has escrito hasta el día de hoy tu propio testimonio? Yo creo que Dios, hermanos, quiere que entendamos la necesidad de ser testimonios, de poder vivir la vida escribiendo nuestro propio testimonio, recordando que testimonio lleva la idea de una entrega total y siempre está ligada a la verdad del Señor. Es nuestra necesidad imperativa de cambiar nuestra mentalidad, y por ende cambiar nuestras actitudes, y por ende cambiar nuestras acciones en orden de ser mejores para nuestro Dios. Porque parte de nuestros propósitos sobre esta tierra es ese: ser testimonio a aquellos que nos rodean. ¿Y por qué no ser testimonio de aquellos que vendrán mañana? No es fácil. Primeramente, porque hemos sido enseñados erróneamente. Porque nunca nadie nos dijo de la insolencia de nuestras actitudes regulares. Porque somos muchos de nosotros más producto de esta sociedad y no de Dios. Y pensamos que la iglesia es como un club social. Un club donde se asiste cuando se quiere. Un club que requiere una cuota, ¿no? Una mensualidad, y ya la tenemos hecha, mal testimonio. Mira esta clase de cristianos que para ellos es más importante lograr en la vida que adorar a Dios. ¡Qué insolencia! Y qué mal testimonio. Mira este otro, que no será muy fiel, pero nunca se pierde un festejo. Mal testimonio. Mira este otro, siempre quejándose. Mal testimonio. Acá está otro, siempre con opiniones negativas. Mal testimonio. Acá está el otro, el enojado. El sentido. El otro que está dormido en sus laureles. ¿Qué clase de testimonio estamos dando, mis hermanos? Vamos y evangelizamos. Ay, no muy seguido porque soy medio vergonzoso. Amigo, le invito para que venga a oír el Evangelio. ¿A dónde? Pregunta el amigo. Allí en la Iglesia de Cristo, 3101 de la Avenida Montana. Y vuelve a preguntar, ¿no es ahí donde se reúne fulanito? Ya, vamos mal. ¿Perdón? ¿Sí, no es ahí donde se reúne fulanito? Como aquella vez que llegó una invitada aquí. Estábamos allá, la estaba yo recibiendo allá en la puerta, y entre saludo y saludo ella volteaba y veía para adentro, y luego vio una persona y dijo, oiga perdone, aquel señor que está allá, ¿es cristiano? Y le dije yo, pues asiste a las reuniones. Dice, sí, él trabaja aquí, aquí y aquí. Y le dije, sí, creo que sí. Dice, sí, porque su oficio es este. Sí. Dice, ah, sí, me contó que estaba perdiendo su matrimonio. ¿Perdió su matrimonio? Y acá en mi mente, ¿perdió su matrimonio? Sí, hasta me llevó flores y me invitó a salir. Y dije yo, en la torre, porque ahorita va a conocer a la esposa que no se anda divorciando. ¿Ven la idea? Testimonios muy... Parece que no nos vamos a dar cuenta de lo que sucede allá afuera, allá donde no nos ven. Le invito a escuchar el Evangelio, vamos a tener una reunión especial. Sí, perdón, ¿dónde? En la Iglesia de Cristo, 3101 de la Avenida Montana. ¿No es ahí donde asiste fulanita? Ah, porque también, aparte de fulanitos, también hay fulanitos. Ah, sí, la conoce. Sí, cómo no, somos vecinas. No son vecinas, dice. Sí, no es a fulanita la que asiste ahí. Sí, la conoce usted. Sí, mi prima la conoce muy bien porque trabajan donde mismo. Coqueta la mujer, ¿eh? Le invito a oír el Evangelio. Ah, oh, sí, don, 3101 de la Avenida Montana. Ya está, me sale así. Ah, sí, ¿no es ahí donde asiste fulanita? Sí, ahí, ¿eh? La conoce. Sí, como no es mi vecina. Me atrevo a decir, hermanos, que este es un problema grave. ¿Por qué? ¿Qué somos, pues? ¿Pretensiones? ¿Jugadas a la iglesita? Es un problema de evangelismo también, porque tratamos de evangelizar y no podemos por causa del mal testimonio que algunos de nosotros tenemos. Y no que seamos, como dicen allá afuera, unos santos. Deberíamos de ser, pero en este punto, que si nos conocieron mal, ahora vean que estamos bien. Que si nos conocieron en aquellos vicios, ahora vean que ya los dejamos por amor al Señor. Y nadie tiene una historia buena, hermanos, entre nosotros. Todos nosotros hemos sido pecadores, pero ahora es el tiempo, hermanos, de reescribir nuestro testimonio, que aquel mal testimonio sea historia y que se levante el nuevo testimonio. De por sí la gente ni nos quiere por cristianos. Imagínense si damos pie para que se nos juzgue con razón. Mas sin embargo, Dios en su gran misericordia, hermanos, nos está dando una nueva oportunidad, primeramente de entender el valor del testimonio, reescribirlo, testimonio, reescribirlo. Porque estamos, hermanos, en el modo de bendición, de poder, de que Dios nos permite reescribir, enmendar nuestros errores. Dios nos está retando. Esta pequeña epístola nos está dando una gran lección. Gallo es el reto, Demetrio es el reto, el testimonio es el reto. Recibimos estos testimonios como herencia, pero no los podemos llevar con dignidad si no los emulamos. ¿Y qué significa emular? Eso, tomar el ejemplo de aquellos para rehacerlos en nuestras propias vidas. Fueron puestos en la Sagrada Escritura y se quedaron, note usted, se quedaron como testimonios de cómo debe de ser el cristianismo real. ¿Cómo escribe usted su testimonio hasta hoy? Porque usted está escribiendo su testimonio. Y yo estoy escribiendo mi propio testimonio. Y yo pregunto a modo de reflexión: ¿su testimonio podrá crear en mí gozo o vergüenza? Porque eso es lo que dice la epístola, dice Juan, dice: no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos espirituales andan en la verdad. Gozo. Sí, ahí también está Demetrio, bendito sea el Señor por Demetrio, pero hay un testimonio que no es muy bueno. ¿Quién? Es el testimonio que da vergüenza. Aquel que busca tener el primer lugar y mandar. Y decirles a los hermanos: ustedes no pueden aceptar gente que venga de Juan. Dios nos ayude, hermanos, a entender esto. ¿Saben por qué? 2016 y ya entrando 2017. Tal vez no signifique para muchos más que simplemente un año que se acaba y un año que viene. Pero fue un año con 365 oportunidades de reescribir nuestro testimonio como lo hemos escrito. Y viene un 2017, 365 días, 365 oportunidades para reescribir nuestro testimonio. Dios nos ayude, hermanos, a entender esto. Y que nos dé la oportunidad de hacer nuestras estas palabras y podérselas decir a otros y ser un testimonio vivo a los que nos rodean. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y es que la verdad se camina, mis hermanos. La verdad se acciona. La verdad tiene formas de vida, tiene circunstancias, tiene situaciones, son llenas de palabras, son llenas de acciones. Y por eso Juan dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y tú, hermano, y tú, hermana, ¿cómo andas? ¿Cómo vives? ¿Cómo te conduces? ¿Cuál es tu testimonio? Si viniera el Señor, nuestro Señor Jesucristo hoy, si el Señor Jesucristo regresase hoy, ¿te llevaría? Pero si hay un dejo de duda en tu mente diciendo: no sé, necesitas reescribir tu testimonio. Tan sencillo como es. Necesitas reescribir tu testimonio. Pero no es la única, yo también. Y todos los que somos honestos necesitamos, hermanos. Y gracias por la oportunidad que el Señor nos da de reescribir nuestro testimonio. Y si aquellos entregaron su propia vida hasta la muerte por dar un testimonio de su relación con el Señor, ¿tú hasta dónde estás dispuesto? ¿Tú hasta dónde estás dispuesta a sacrificar en tu vida para levantarte como un testimonio de que Dios está en tu vida? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a cantar un himno de invitación y vamos a llamar a aquellos que necesiten fortaleza, aquellos que sientan que han sido algo débiles, aquellos que necesiten más del Señor, aquellos que necesiten reescribir su testimonio, pero con palabras más estables, más fuertes, más duraderas. Venga, porque se lo vamos a pedir al Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará, a tu lado estará. Amor y fuerza te dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará, a tu lado estará. Amor y fuerza te dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. ¿Para quién es difícil hacer un buen testimonio? Decimos los jóvenes, porque son los que menos experiencia tiene. Ahí está un Timoteo joven que dio un testimonio tremendo. Los viejos, porque nos hacemos viejos y nos hacemos idiosos. Dice la Escritura que mientras que el hombre exterior se va haciendo viejo, el interior se va renovando. Así es que, mi hermano, mi hermana, no hay excusa. Queremos llenar este lugar de personas salvas, necesitamos comenzar por el testimonio propio, y luego por no dejar en vergüenza a mi hermano que anda predicando el evangelio por allá. Le invito a la reunión evangelística. ¿Dónde? En la iglesia de Cristo 3101 de la avenida Montana. Ah, ¿no es ahí donde está un tal Salvador Estrada? En la torre, mi general. O que digan de la otra manera: vecino, le invito. ¿A dónde? Ahí en ese lugar. ¿No es ahí donde se reúne un tal Salvador Estrada? Sí, entonces sí voy. ¿Quién es el que va a orar por nosotros? Hermano, ven, por favor, y ora por nosotros. Cristo le dijo a la mujer samaritana: el día viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios, el Padre, en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y esta es la verdad que está pidiendo el Señor, que seamos adoradores de espíritu en verdad, que lo hagamos honestamente, real y con genuinidad, que seamos genuinos en nuestro cristianismo. Solamente así podremos dar un buen testimonio. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos, mi Señor, por las grandes bendiciones, siempre rogándote, Padre, que nos perdones, Padre, porque siempre fallamos en ciertas cosas. Yo creo que nosotros hemos fallado, yo creo, Señor, en esto, Padre, de dar un buen testimonio. En veces, Señor, creemos que hacemos lo correcto, pero en veces olvidamos, Señor, que las cosas que hacemos hoy, lo que hicimos ayer y lo que estamos haciendo, da resultado, sea bueno o sea malo. Te pedimos, Señor, que con estas palabras que hoy acabamos de escuchar de tu palabra, que reflexionemos, Señor, en nuestras vidas y cambiemos, Señor, nuestra manera de pensar, si creemos que estamos haciendo algo bien y está malo. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que es de buen testimonio lo que nos has dejado, y que lo tomemos como ejemplo para nuestras vidas, y que nosotros demos ese ejemplo para los demás que vienen atrás de nosotros. Es muy importante, mi Señor, que nosotros te alabemos y te glorifiquemos y te adoremos con un verdadero corazón, con un verdadero espíritu, que nuestra fe, Padre, sea siempre lo más importante en nuestro cristianismo, porque esa es la base dice Pablo en una carta, que es la vocación, nuestra fe, Señor. Por eso nosotros siempre recordamos, Señor, que tú eres el único que nos puede ayudar en esto. Sabemos que tú eres el que nos guías y nos cuidas y nos proteges. Y nos ayuda, Señor, a dar buen testimonio. Nosotros no lo hacemos, Padre, lo haces tú. Y si creemos que tú estás con nosotros diariamente de nuestras vidas, así lo vamos a hacer. Sabemos que tus ojos están puestos en nosotros, Señor. No podemos dejar que el enemigo venga y nos engañe, porque tú estás allí. El testimonio, Señor, que demos, Padre, de hoy en adelante, que sea verdadero. Te pedimos, Padre, en esto, Señor, en este día, que bendigas a cada uno de nosotros. Los que han pasado para enfrente, Padre, ellos también reconocen, Señor, que a lo mejor han fallado en esto. Yo soy el primero, Padre. Yo he fallado en dar buen testimonio de tu palabra, Padre. Te pido que nos perdones, que me perdones a mí y perdones a los que han sentido en esto en su corazón. Aunque no pasaron para enfrente, yo creo que también ellos se sienten un poco, Señor, que han fallado, pero solamente tú sabes el corazón de ellos. Si así es, Padre, pues perdónalo, Señor. Te pedimos, Padre, que en este día, Señor, se haga tu voluntad y nunca la nuestra. Que se haga tu mandato, Señor, en nuestros corazones. La palabra que fue transmitida, Señor, a través de nuestro hermano, es palabra verdadera que nos enseña, Señor, cómo edificarnos como verdaderos cristianos. No nos dejes que flaqueemos, Señor, y tampoco que estemos de flojos, Padre. Que no estorbemos, Señor, este evangelio, tu evangelio. Que no seamos un tropiezo para nadie, Padre. Te pedimos, Señor, una vez más, que nos perdones, Señor, si hemos fallado. Y si lo hemos hecho, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Porque sabemos que tenemos un abogado. Sabemos que tenemos a alguien, Señor, que siempre está, que está abogando por nosotros. Y ese es tu amado Hijo Jesucristo. Y en Él pedimos esta oración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo Jesús. Amén.